ya no quiero hablar. Ya se dijo todo, duele aún mover cosas del ayer. No debí soñar un amor tan puro, qué inocente fue ir de buena fe. Los dioses llamarte amor es mejor su voz. Algo en tu interior sabe que te añora.